A viernes de 10 a 12 Enredando las mañanas, un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. Enredate. Hola, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a otro Enredando las Mañanas. Estamos aquí transmitiendo desde Radio Zumba La Turba. Ya el equipo está preparadísimo acá en nuestro estudio de este medio comunitario. y vamos a dar las correspondientes bienvenidas. Hola Dalal, bienvenida. Hola, buenas mañanas, ¿cómo están? Muy bien, aquí con frío, se ha puesto muy frío en la ciudad, la verdad se levantó un viento. ¿Y cómo estará allá en Punilla? Tenemos ahí a nuestra corresponsal estrella. Hola José, bienvenida. ¿José? A ver. Hola. Ahí está. A ver, espérame un segundito que arreglamos estos temillas técnicos. A ver, ahí. ¿Ahí me escuchan? Ahí te escuchamos. Bienvenida, José. Perfecto. Muchísimas gracias. Buenos días. ¿Cómo están en el piso? Acá en Punilla está helado. Les mandamos saludos desde el Valle de Punilla. Ahí para está toda la Zumba. Nuestra compañera desde el Valle. Ahí sí, se ha puesto frío hoy. Ayer estuvo otro clima, también un poco frío, pero no tanto. Y hoy ya... Desde temprano se está levantando viento. Sí, sí. Quizás nos espere una jornada... Friolenta. Bueno, hoy tenemos bastantes temas preparados para el programa de hoy. Antes queremos contarles que este es un informativo para quienes se están enganchando recién hoy por primera vez. Este es un informativo que hacemos en red, desde la red de medios alternativos. Este informativo se hace de forma colaborativa con los medios que forman parte de la red y se transmite desde distintas provincias durante toda la semana, de lunes a viernes, nos pueden escuchar de 10 a 12 por todos los medios, todas las radios comunitarias de la red y también por la página oficial de la red, que es rnma.org.ar. Los lunes, ayer nos pasaron la posta los compañeros, las compañeras de Radio Roja en Casa Grande, Córdoba. Los martes transmitimos aquí desde Radio Zumba La Turba en la ciudad de Córdoba y en coordinación con Radio La Bulla de San Luis. Cada 15 días sale La Bulla y cada 15 sale Radio Zumba La Turba. La Bulla también colabora con la Radio Che Guevara de Rosario. Los miércoles pueden escuchar desde Cava con Radio Semilla y DTL. Los jueves desde Ingeniero Maswich, también en Buenos Aires, con Radio Activa. Y los viernes desde Radio Pueblo, allá en Jujuy. Radio Pueblo, que en breve nos va a recibir para el encuentro de medios alternativos que se va a hacer el 17, 18 y 19 de agosto. Imperdible ese encuentro organizado de la red de medios alternativos, que vamos a estar allí presentes y participando. Así, y bueno, también, sí, una pequeña aclaración, también que recuerden inscribirse todas las personas que quieran viajar al encuentro, que formen parte de algún medio o que simplemente quieran sumarse porque es un encuentro abierto para cualquier persona. Recuerden inscribirse en la página de la RNMA. Exactamente, eso es muy importante para ver los lugares, el alojamiento, la comida y demás. Y de paso pasamos un par más de chivos, ya que estamos. Desde la red se está buscando colaboración monetaria para poder sostener el encuentro, así que quien quiera y pueda solventar y acompañar y solidarizarse, ahí en el Instagram de la red está toda la info para colaborar. Y como medios que queremos viajar, que estamos en un contexto de crisis muy complicado y que Jujuy tiene su trecho de ruta, también estamos juntando y pidiendo colaboración para acompañar con los medios, a los medios comunitarios que queremos viajar. En nuestras redes, Zumba La Turba, hemos largado una campaña de solidaridad y colaboración, así que quien quiera se pasa por nuestro Instagram, se entere de toda la info, colabora y apoya a los medios comunitarios. Bueno, podemos hacer como un recuento más o menos presentando los temas que vamos a tratar hoy. ¿Cómo no? ¿Quieren que les cuente de qué se trata el programa el día de hoy? Por favor. Bueno, tenemos primero que nada, como siempre, un programa saliendo desde Zumba La Turba. Tenemos varias columnas, varios aportes que nos han hecho. Les agradecemos, bueno, también al resto del equipo de la Zumba, a Gemi y a todas las personas que colaboran con su columna. Bien. Primero vamos a tener las últimas noticias locales y nacionales con un panorama de noticias súper completo. Tenemos la columna, ¿me escuchan? Perdón, estoy con mucha... Sí, estamos acá. Bien, con esta cuestión técnica es como que a veces me, hay que me pierdo. De vez en cuando. Tenemos la columna de Todes les Invisibles, sobre los procesados de Punilla que están enfrentando una imputación con elevación a juicio por defender la tierra, ya que el día de ayer, 29 de julio, hubo una concentración en los tribunales de Villa Dolores exigiendo el sobreseimiento de la causa. También tenemos el Festival en Defensa de los SRT, ¿sí? De las voces No se callan, que se dio el domingo en la ciudad de Córdoba, en el Parque Sarmiento. Alrededor de 18.000 personas se acercaron a defender los medios de radio y televisión universitarios. Vamos a comenzar con Gregorio, uno de los trabajadores, que nos va a dar un panorama sobre la situación de los medios universitarios. Tenemos también el conversatorio La Salud como Derecho de los Pueblos, que se va a dar el día de hoy en el Centro Oftalmológico Che Guevara, en la ciudad de Córdoba, hoy martes a las 18 horas. Vamos a estar en contacto con los compañeros que nos van a extender la invitación y contarnos un poco más sobre el conversatorio y la jornada del día de hoy. También vamos a tener la columna antirrepresiva en las manos del Frente Antirrepresivo en Lucha, sobre la estigmatización y el racismo colonial hasta nuestros días. Tenemos una cobertura muy especial el día de hoy sobre el juicio por Tehuel, que ya se viene dando en los últimos días, el juicio contra Luis Ramos por ser coautor de homicidio agravado por odio agravado de la identidad de género, a 3 años de la desaparición de Tehuel y sin que nunca haya aparecido un cuerpo, la carátula al día de hoy es considerada un homicidio. Y se están pidiendo cadena perpetua, ¿sí?, para Luis Ramos. Tenemos una cobertura muy especial con nuestra compañera que estuvo presente en La Plata. Así que bueno, vamos a escuchar esta columna que va a estar muy bueno. Y aparte, bueno, siempre, por supuesto, si seguimos preguntándonos todavía al día de hoy, ¿dónde está Tehuel? Y por último, también tenemos la columna internacional a manos de nuestra compañera Dalal. Así que muchos temas para el día de hoy. Si les parece, vamos con un poquito de música y comenzamos en breve con el panorama de noticias. ¿Cómo no? Ah, y no se olviden que también tenemos una charla con Guillermo Folguera sobre problemáticas socioambientales y los agronegocios. Sí, muy interesante ese bloque también. Bueno, ahí volvemos entonces con más Enredando las Mañanas. Secando este dolor, las moscas vuelan. canción. Te amo. Vomitando otra canción. Te amo. Bueno, acá volvemos entonces con otro bloque, escuchando a Camila Moreno. Y vamos ahora con el panorama de noticias. Estamos... vamos a ver José. El tema técnico. Sí. El tema técnico sí, está en vivo está, y en José. Directo. Hola, José. Claro, ¿se escucha bien? Se escucha bien. La música de fondo va a quedar en Orsay, pero bueno. Bueno, vamos con nacionales. Dale. Procesan a Eduardo Beliboni y 17 integrantes más del Polo Obrero. El lunes 29 de julio, el juez federal Sebastián Casanelo procesó integrantes del Polo Obrero por supuesto delito de administración fraudulenta en prejuicio del Estado por presuntos desvíos de fondos recibidos del Plan Potenciar Trabajo. El delito prevé una pena de entre 2 a 6 años de cárcel. Esto se enmarca en la fuerte persecución política a referentes gremiales de organizaciones a través de la apertura de causas judiciales por el ejercicio de derechos. El mismo lunes, organizaciones sociales del espacio Territorios en Lucha presentaron en tribunales de Buenos Aires un amparo judicial por la fraudulenta reglamentación de los programas Volver al Trabajo y Acompañamiento Social, que violenta los derechos establecidos en la Constitución Nacional. Hoy, desde las 10 de la mañana, el Polo Obrero convocó a una conferencia de prensa en Buenos Aires. Comienza el juicio por el asesinato de Leonardo Bravo en Chaco. El 5 de agosto comienza el juicio oral y público por el joven asesinado el 26 de febrero del 2022 en contexto de su detención por la policía de Chaco. Hay 4 policías imputados que permanecieron en prisión preventiva durante 2 años, pero ya recuperaron su libertad. Se los acusa de tortura seguida de muerte y se esperan condenas de cadena perpetua. Referentes y organizaciones sociales, nacionales e internacionales se constituyen como observadores y veedores del juicio, acompañando a la familia bajo el lema Justicia por Leandro Bravo, los estamos observando. Locales. Comunidad Pluma Blanca. Se posterga la sentencia por los crímenes contra la integridad sexual. El veredicto que estaba previsto para el pasado 25 de julio se postergó por orden del juez para la segunda semana de agosto. La abogada de la comunidad explicó que por ser un caso complejo y con muchas aristas, el juez decidió tomar esta medida de cuidado. La causa contempla 4 delitos contra la integridad sexual, amenazas y coacciones hacia una mujer de la comunidad indígena Pluma Blanca que tenía 12 años cuando comenzaron estos hechos de violencia. Desde el 2013, la comunidad enfrentó ataques sistemáticos, incluyendo violación de la propiedad, hostigamientos, amenazas, robos, matanza de animales, incendios intencionales, colocación de explosivos y violencia de género. No son crímenes pasionales, son femicidios. Luego de que se hiciera público el caso de femicidio de la joven cordobesa Catalina Gutiérrez en manos de Néstor Aguilar Soto, compañero suyo de la facultad, trabajadores y trabajadoras de la Universidad Nacional de Córdoba publicaron un documento donde expresan su preocupación por el tratamiento irresponsable, sensacionalista, superficial y fragmentado en los diferentes medios masivos de comunicación y redes sociales. Particularmente en Canal 12, donde denominaron a este femicidio como crimen pasional. En el documento remarcan que en el 2012 se incluyó la palabra femicidio como carátula legal para denominar los asesinatos enmarcados en violencia de género. Abrazo a Radio Nacional. Este jueves 1 de agosto a las 12 horas se convoca a un abrazo simbólico en Radio Nacional Córdoba, ubicada en calle General Paz, esquina Santa Rosa. Desde el 8 de julio, las emisoras de todas las provincias tienen su programación local parcialmente suspendida para transmitir LRA 1 de Buenos Aires, afectando a la audiencia que deja de acceder a la información local y a las los trabajadores por el medio del quite de tareas. La convocatoria se propone en defensa de los medios públicos y del derecho a la información. No a la restitución internacional de menores. Caso de la restitución forzada de dos niños en Villa Dolores. La Fiscalía de Instrucción de Villa Cura Brochero imputa a la madre de los niños, Constanza Tarico, por ser supuesta autora del delito de sustracción de menores. Esto se dio porque Constanza se fue de su casa con sus dos hijos luego que la jueza Sandra Cuneo dictaminara sentencia de la restitución internacional de los dos niños a Alemania, donde vive el padre de uno de los menores. Desde la defensa de Constanza aseguran que no hubo una investigación previa, ni pericias psicológicas, ni ningún tipo de garantía para la integridad física de los menores, y que incluso se dictaminó la sentencia a pesar de que la instrucción de la causa no estaba terminada y de que los dos niños expresaron querer vivir con su madre. Esto fue el panorama de noticias del Enredando las Mañanas. Nos vamos con un poco de música y ya volvemos con más información. Yeah.

I've killed a hell of a lot of people to get to this point. I went on what the movie advertisements refer to as a roaring rampage of revenge. I roared, and I rampaged, and I got bloody satisfaction. Dicen que la venganza sirve fría. Yo creo en el karma, interpreta mi sonrisa. Es que le des el mal, pero usted y yo sabemos que aquí todo se lo cobra la vida. Todos tenemos deudas con el tiempo, incluso con personas que de repente olvidamos. Todos tenemos deudas, nos toca callados cuando el puto destino se la está cobrando. Así que men, cuídeme la espalda. Recuerde bien que las palabras matan, porque no hay nada en el mundo que pare a un ser con dolor y con sed de venganza. Recuerde bien que también existe el Dharma. Por eso espero en mi cama sentada esa cosita que llega a la vida, que sabe amargura pero trae esperanza. Míreme bien, no olvide mi cara. Uno no sabe si nos toca mañana toparnos de frente. Me nota indiferente, entonces aquí viene mi dulce venganza. El olvido es lo único que haría para así saldar la deuda de este daño que se ha hecho. Así no piense que yo le haría algo malo si su peor enemigo lo lleva por dentro. Quise odiarle, pero mi madre dijo que a veces el odio no es buen consejero. Siempre termina con acabarse el tiempo y uno se queda amargado por dentro. Vi las vueltas de la vida y entonces entendí que el perdón es algo memorable. Me dolía en el alma lo que decía. Yo solo espero, señor, el karma no perdone a nadie, porque así, así son las cosas. Uno la debe y uno la paga. No puedes ir fanfarroneando por la vida pensando que esa mierda no se cobrará mañana. Lo siento por aquellos, los que no creen que la vida está girando en una esfera. Y tenga mucho cuidado, mi hermano, porque lo bueno y lo malo tarde o temprano regresa. Míreme bien, no olvide mi cara. Uno no sabe si nos toca mañana toparnos de frente. Me nota indiferente, entonces aquí viene mi dulce venganza. El olvido es lo único que haría para así saldar la deuda de este daño que se ha hecho. Así no piense que yo le haría algo malo si su peor enemigo lo lleva por dentro. Bueno, acá estamos volviendo otra vez. Le agradecemos mucho la comunicación con Francisco y nada, esperamos poder estar ahí, seguir acompañándolos. Nuestro bloque ahora, el que sigue, es un bloque que hemos hecho sobre ambientalismo. Guillermo Folguera, investigador del CONICET, docente de la UBA y militante de derechos humanos y problemáticas socioambientales, nos va a contar un poco, hace como una reflexión de las problemáticas socioambientales, los agronegocios, y lo va mechando un poco con cuestiones más históricas, porque hoy se cumplen también aniversarios de la Noche de los Bastones Largos. Entonces nos hace una reflexión de cómo este sistema neoliberal va también, digamos, mechándose con el agronegocio y los diferentes gobiernos. Así que bueno, Guillermo Folguera también tiene una columna sobre ambientalismo en estos mismos programas de Enredando las Mañanas, así que ya pasaremos bien esa información. ¿Vamos con el audio? Vamos. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Guillermo Folguera. Trabajo en CONICET, en la Universidad de Buenos Aires, y hace un poco más de 2 décadas. Estoy involucrado con problemáticas socioambientales después de haber estado un tiempo activando y militando en derechos humanos. Pensaba cómo abordar el tema de los agronegocios de una manera clara y justo revisaba que hoy es 29 de julio, en este momento donde grabo las palabras, ustedes las escucharán un par de días después, y se cumplen 58 años del aniversario del momento en el cual entra la policía a la universidad pública de la mano de la dictadura de Onganía en este evento llamado La Noche de los Bastones Largos. ¿Y por qué entrar ahí? ¿Por qué entrar en ese evento que pareciera que se trata de otra cosa? Porque la historia de los agronegocios, al igual que muchos extractivismos, por supuesto que lo podemos ubicar desde 500 años atrás con la mal llamada Conquista de América, que fue evidentemente una masacre, una matanza que se continuó en los siglos siguientes, que tomó forma particular colonial conforme avanzó la modernidad, que podemos tomar el siglo XX con sus características, con el modo en el cual ingresa un tipo de tecnología, con la llamada Revolución Verde, que es fuertemente una cuestión de insumos químicos con artefactos tecnológicos, pero que toma forma particular en nuestro país en los últimos 50 años. En un país como Argentina, que nunca tuvo reforma agraria, todo lo que vino de la mano de las modificaciones que se dan entre las dictaduras militares de Onganía y posteriormente la de Videla y compañía, además de masacrar, además de expulsar, además de vaciar, además de todo eso, dieron lugar a una forma particular de pensar los territorios en este último ciclo extractivista. Y en este último ciclo extractivista, los agronegocios son fundamentales para entender, por ejemplo, cómo es que Argentina en 1975 tenía entre el 5 y el 6% de personas bajo la línea de la pobreza y hoy tenemos por lo menos 10 veces más. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí si a Argentina no le golpeó un meteorito? Si Argentina no tuvo una catástrofe natural, ¿qué pasó en esas políticas sistemáticas que se fueron montando desde aquel 1975 entre esas dictaduras y este momento actual? Y lo que pasó es que se fueron implementando formas particulares de extractivismo que tenían una serie de consecuencias esperadas. En particular con los agronegocios, se aprueba unos años después, en plenos gobiernos de Carlos Saúl Menem, en pleno menemato, se aprueba el primer transgénico, allá a mediados de la década del 90, que es la soja RR, la soja resistente a Roundup, que era la marca comercial de glifosato. Y a partir de la aprobación de ese primer transgénico, que se conecta mucho con una ideología de la década del 70 por varios motivos, inclusive a nivel legislativo, pero entre otras cosas porque las dictaduras de la década del 70, entre otros lugares, le dieron paso a los grupos de especulación financiera, que fueron claves para motorizar proyectos como los transgénicos y para cualquier forma de extractivismo en nuestro continente. Aprobado ese primer transgénico, allá durante la mitad de la década del 90, y fuertemente expandida esta soja con una enorme publicidad después de lo que significó el 2001, lo que vimos fue que un montón de promesas que se habían generado en la década del 90, por supuesto, no solo no se cumplieron, sino que dieron el sentido inverso. Prometieron que se iban a usar menos agroquímicos, se usaron récord hasta el punto que, recuerdo un estudio de Rafael Lachmanovich, el grupo de Rafael Lachmanovich, en donde encontraban un pez que era récord en cantidad de agrotóxicos. Prometieron riqueza y fue solo para una parte, ya hablé de los niveles de desigualdad social de nuestro país. Prometieron cuidar la naturaleza y tuvimos récord de deforestación y desmonte entre los 10 países del mundo que más hemos deforestado y desmontado en ese periodo. Prometieron diversidad de la matriz productiva, como cualquier extractivismo tiende a concentrar. Y entonces, entre todas esas promesas, hoy llegamos al escalofriante número de 79 transgénicos aprobados. Un número realmente impactante y que fue de manera ininterrumpida siendo aprobado por los diferentes gobiernos. A veces tuvieron procesos de aceleración, a veces un poco de desaceleración, pero en general una complicidad institucional muy clara por ejemplo, de órganos como SENASA, que fueron aprobando diferentes químicos, que fueron convalidando, que fueron restringiendo y que fueron, entre otras cosas, aceptando los propios estudios de las empresas, de las multinacionales, con los químicos involucrados. O sea, si Bayer quiere que le aprueben un químico determinado, presenta sus propios estudios y esto le da lo que dice NASA, que con otras cosas hace sus propios estudios, por supuesto. En ese esquema, en esa manera ininterrumpida y este número escalofriante de 79 transgénicos, es que en diciembre empieza el gobierno nacional de Javier Milei. Y el gobierno de Javier Milei, de alguna manera, obviamente, viene a continuar todo este legado y de alguna manera también viene a acelerarlo. Uno puede decir, ¿pero se puede acelerar algo? Sí, claro, siempre se puede acelerar. Algo aún ya acelerado. Los transgénicos tomaron aceleración. De hecho, hay un maíz recientemente aprobado, muy impactante, de Corteva, resistente a 4 químicos, a 4 venenos diferentes, a 4 herbicidas, a 2,4-D, a glufosinato amonio, que es bastante más tóxico que glifosato, al propio glifosato y a 1/4. Y junto con la aprobación acelerada de transgénicos se dan un montón de cuestiones. Obviamente la ley Bases trajo el régimen de incentivo a las grandes inversiones, hay un llamado a las multinacionales, aumenta obviamente la opacidad en cuanto a la información que tienen que brindar. Hay una promesa constante, obviamente, en bajar el porcentaje de retenciones. Obviamente hay un avance a cualquier cuidado de los territorios luego de recibir los incendios, un pedido histórico y obviamente acelerado a partir de la multiplicación de incendios en nuestro país. Recuerdo los incendios brutales de todo nuestro territorio, pero por ejemplo los valores de corriente fueron realmente impactantes hace un par de años. Y evidentemente en todo ese registro entramos en la actualidad a un escenario muy favorable para que los agronegocios se extiendan y para que muchas de las grandes reivindicaciones que tenemos no solo no estén, sino que aparezcan a la defensiva. No hay prácticamente políticas de prevención, ni respecto a incendios, sequía, inundaciones, ni respecto a cuidados sanitarios, la multiplicación de enfermedades como cáncer, problemas de tiroides, malformaciones, abortos, no aparecen en el imaginario. Aparece fuertemente atacado todo intento de denuncia y de organización social, obviamente las judicializaciones, recuerdo a los compañeros y compañeras de Exaltación de la Cruz, procesadas durante el gobierno anterior por desplegar una bandera basta de cáncer, paren de fumigarnos. Pero evidentemente el gobierno de Javier Milei ha acelerado y endurecido de una manera lamentable todo lo que estamos viviendo. El desafío yo creo que es cómo seguir, cómo nos organizamos, ya no solo para defender, sino para que nuestras banderas históricas aparezcan efectivamente en juego, para que el vínculo con la naturaleza no sea solo extractivista depredatorio, para que la alimentación sea alimentación y no estar ingiriendo venenos, para que las instituciones públicas sean verdaderamente públicas y no cuestión de unos pocos. Tenemos ahí un desafío fundamental. Intentos como el INTA de Javier Milei de no mencionar ciertas palabras, evidentemente tienen sus antecedentes muy marcados, como con la palabra agrotóxico hace unos años, pero ahora ampliado, extendida. Y así lo podemos ver con cada una de las cuestiones involucradas. Necesitamos una genuina alimentación, necesitamos campo para vivir y no para los agrotóxicos, necesitamos alimentos verdaderos, necesitamos cuidado verdadero de la salud y necesitamos equidad social. Necesitamos que no aparezca en juego simplemente esta destrucción de la vida y de la naturaleza. Les mando un enorme abrazo, ojalá que estén bien y gracias por todo. Bueno, ahí estaba Guillermo Folguera, nuestro compañero también de Enredando las Mañanas, que tiene una columna ambiental. También les queremos comentar que este compañero, Guillermo Folguera y María Paula Blois, van a estar haciendo una presentación de un libro que han escrito que se llama Veneno,